perdidos por nada, ahogados en el silencio. Ideas y sueños desperdiciados, sometiendo el desconcierto. Fueron años vividos en sombras, largas noches de tortura. Vacío de voces calladas, murallas de locura. Justicia manipulada, impartiendo dolor. Justicia prostituida, vendiéndose mejor pastor. Justicia manipulada, impartiendo dolor. Justicia prostituida, vendiéndose mejor pastor. Impartiendo dolor, justicia prostituida, vendiéndose al mejor postor.